Podcast de Jardinería Urbana, episodio 31. Muy buenos días a todos y bienvenidos al podcast de Jardinería Urbana, un espacio para encontrarse con las plantas, la jardinería, los sustratos, las macetas y demás en la ciudad. Soy Carolina de niaflora.com. niaflora.com. Cualquier duda, sugerencia, comentario, cualquier cosa que quieras comentar, me puedes dejarla en niaflora.com/contactar. Allí encuentras el formulario y ahí te respondo. Si quieres estar al tanto de cada cuánto publico un nuevo artículo en el blog o un nuevo capítulo del podcast, puedes suscribirte a la lista de correos que encuentras en niaflora.com/tips. Allí encuentras el formulario, te pide tu nombre, tu correo y listo. Quedas suscrito a la lista de correos y te llega la información directamente a tu bandeja de entrada. También asociado a este capítulo del podcast y al resto de capítulos del podcast están las notas del programa. En las notas del programa coloco un pequeño resumen de lo que trató el capítulo, algunos links, alguna imagen. Bueno, depende del capítulo que vaya hablando, voy compartiendo algunos recursos allí. ¿Eso dónde lo encuentras? Lo encuentras en niaflora.com/podcast. Entonces, en el capítulo de hoy voy a hablar acerca de la diferencia entre el suelo y los sustratos. ¿Son lo mismo o no? Bueno, es una pregunta que yo creo que va a arrojar un poquito más de luz acerca de estos temas. ¿Por qué? Porque en algunos casos yo he visto que en muchos artículos se menciona el sustrato y el suelo como si fuera exactamente lo mismo. De hecho, haciendo una búsqueda rápida en Google, lo que encontré fue esto. Por ejemplo, coloca suficiente sustrato para que la planta pueda desarrollar bien su raíz. O también otro artículo encontré, agregar un poco de suelo alrededor de la planta. Entonces, cuando uno lee estos artículos, se da cuenta que tratan al suelo y al sustrato como si fueran la misma cosa, como un medio de crecimiento de las plantas, pero no se especifica de cuál estamos hablando y creo que esto se presta para muchas confusiones. Entonces, en este capítulo voy a intentar aclarar algunas de esas diferencias que hay. Entonces, empecemos con qué es el suelo. Bueno, ya hice un capítulo hablando del suelo en detalle, en el cual expliqué un poco qué es el suelo, de qué está compuesto y muchas cosas más que les invito mucho a que lo escuchen porque es un capítulo bien importante para que entiendan muchas cosas y la importancia del suelo. Pero en resumen, el suelo es la capa superficial fértil de la corteza terrestre y se forma a partir de rocas a través de procesos químicos, físicos y biológicos. Y el suelo sirve como un medio de crecimiento para plantas, animales y el resto de seres vivos que habitamos en este planeta. Entonces, ese fue como en resumen de lo que hablé en ese capítulo, pero les recomiendo que vayan a ese capítulo para que vean un poco más en profundidad qué es el suelo. Pero como tal, es la definición de suelo. En cambio, ¿qué es el sustrato? El sustrato es una cosa totalmente diferente. En jardinería, cuando hablamos de un sustrato, nos referimos a un material sólido que podemos usar en lugar del suelo. O sea, no es suelo, sino es una alternativa al suelo que usamos como un medio de crecimiento para las plantas. Estos sustratos normalmente los tenemos para cultivar plantas en contenedores. ¿Qué tipo de contenedores? Macetas, camas de cultivo, jardineras. Eso lo usamos es sustratos, no usamos suelo. Entonces, este sustrato lo que hace es que permite que las plantas se anclen y se desarrollen. Hay muchísimos tipos de sustratos. Hay tanto de origen natural como sintéticos. Tienen algunos componentes orgánicos, algunos componentes inorgánicos, o puede ser una mezcla de todos ellos. O también hay unos sustratos específicos para ciertas plantas, por ejemplo, el sustrato para orquídeas, sustrato para bromelias, sustrato para carnívoras, sustrato para cítricos, sustrato para azaleas, sustrato para cactus. Hay diferentes sustratos dependiendo del tipo de planta al cual estamos cultivando. Pero entonces, ¿en qué se parecen los suelos y los sustratos? Bueno, tanto los suelos como los sustratos tienen una fase líquida, sólida y gaseosa. Lo mismo, los dos son un medio de anclaje para las plantas, o sea que nos sirve para cultivar plantas. Además que los dos proveen un medio de anclaje, proveen aire y proveen agua para las plantas. Cuando les hablé acerca de los suelos, les comenté algunos de los componentes de los cuales ellos están compuestos y les comentaba que es muy importante que los suelos pues tienen aire para que las raíces se aireen y tienen agua pues para que ellas puedan tomar los nutrientes, pero también un medio en el cual ellas puedan quedarse quieticas y pues no caerse, es el medio de anclaje. Tanto los suelos como los sustratos pueden proveer eso a las plantas. Pero ¿cuál es la diferencia entre los suelos y los sustratos? Una diferencia obvia entre los suelos y los sustratos es el origen. ¿Por qué? Porque yo les comentaba que el suelo se forma a partir de las rocas, pero eso es un proceso que toma muchos años y se transforma pues por medio de procesos químicos, físicos y biológicos, pasa a partir de mucho tiempo tiempo, pues esas rocas se van transformando y se va formando lo que es el suelo. En cambio, los sustratos son mezclas que hacemos nosotros. Esto se hace a partir de materiales naturales o de materiales sintetizados. Entonces, el origen es totalmente diferente. Otra diferencia importante entre los suelos y los sustratos es el espacio en el cual se van a utilizar. Entonces, el suelo normalmente lo encontramos en los jardines, lo encontramos en los parques, lo encontramos en los bosques, eso es suelo. Y en esos espacios, pues no hay límite para que las plantas crezcan. Las raíces pueden extenderse incluso kilómetros y kilómetros buscando lo que ellas necesitan, los nutrientes, el agua, bueno, lo que ellas necesiten en ese momento, ellas pueden extenderse buscándolo. En cambio, los sustratos normalmente los usamos en un contenedor, es decir, que tiene un límite, está contenido, tiene unos límites de los cuales la planta pues no puede salirse. En esos límites, la planta debe encontrar todo lo que ella necesita. Otra diferencia entre el suelo y el sustrato es la aireación y el peso. Los sustratos por lo general son mucho más aireados, son mucho más livianos que los suelos. ¿Por qué? Pues porque obviamente lo que les acabo de mencionar, que los vamos a tener en un contenedor que está limitado por el espacio, entonces la planta tiene que buscar todo lo que ella necesita, el agua, el aire, los nutrientes, para que se mueva rápidamente por ahí y la planta los encuentre en ese espacio que ya tiene. Normalmente son mucho más livianos, los hacemos livianos para que no sea tan complicado transportar los recipientes, para que los recipientes no tengan tanto peso y no se fracturen cuando los estemos transportando. En cambio, el suelo es mucho más pesado que los sustratos. Otra diferencia importante es la materia orgánica, el contenido de materia orgánica. En el suelo normal, en el suelo que uno encuentra en su estado natural, la cantidad de materia orgánica está entre un 5 o un 10%, puede ser incluso menos dependiendo del tipo de suelo, pero en cambio los sustratos, como los hacemos a propósito, algunos sustratos pueden incluso tener hasta un 70% de materia orgánica o incluso ya en extremo 90% de materia orgánica. Entonces, ¿eso qué hace? Que los sustratos sean mucho más porosos, mucho más aireados que el suelo. Otra cosa que los diferencia es cómo trabajamos con los suelos y cómo trabajamos con los sustratos. Para trabajar los suelos es totalmente diferente que trabajar los sustratos. ¿Por qué? Porque los suelos normalmente vienen de diferentes calidades dependiendo del lugar en donde estén, dependiendo del clima, dependiendo de la roca madre de la cual se origina. Esto hace que los suelos varíen en su calidad por naturaleza. Y dependiendo del suelo que uno tenga, pues ciertas plantas se van a dar mejor o peor. Entonces uno escoge la planta dependiendo del suelo que uno tiene. ¿Y cómo mejoramos el suelo para cultivar determinada planta? Normalmente para trabajar con un suelo y mejorarlo se requiere trabajo físico o labranza y enmiendas para poderlo tener en el estado que uno lo quiere tener. Para que tenga el drenaje, la humedad, los nutrientes y la estructura apropiada para que la planta crezca. En cambio, con el sustrato normalmente es al revés. Primero escogemos la planta y después hacemos el sustrato adecuado para esa planta. Como les decía, hay sustratos específicos para las orquídeas, para las bromelias, para las azaleas, para los cítricos. Entonces, porque se hacen a propósito, los hacemos nosotros dependiendo de lo que la planta prefiere. Los sustratos también pueden hacerse, o sea, uno puede hacerlos ya listos, preparados para determinado tipo de planta, o comprar los materiales por separado y hacerlos uno mismo dependiendo de lo que quiera lograr. Otra diferencia importante es los nutrientes. Bueno, los suelos normalmente tienen nutrientes por naturaleza, pero los sustratos no necesariamente. Puede que tengan sus nutrientes o puede que no. Puede que solamente los usemos como un medio para que tengan agua y para que se soporten, pero no para que tengan nutrientes. Por ejemplo, cuando hay algunos cultivadores que usan icopor para las orquídeas o piedras para las pilancias o para las bromelias. En ese caso, esos sustratos son totalmente inorgánicos y la planta no está tomando absolutamente nada. Solamente está teniendo como un soporte para crecer y los nutrientes se aportan de otra forma. Entonces, en estos casos, por ejemplo, el sustrato no tiene nutrientes. Entonces, bueno, espero que haya quedado un poquito más claro. Ya saben que el suelo no es lo mismo que el sustrato. Ya saben que los suelos y los sustratos son diferentes porque tienen diferente origen, diferentes componentes y diferentes características que hacen que sean apropiados para un tipo de jardinería o para otros. Ya que están aquí, y si les gustó este capítulo o el resto de capítulos del podcast, no olviden dejar una valoración positiva en iTunes, en iVoox, en Spotify o en cualquier reproductor de podcast del cual me estén escuchando. Esto me ayudará mucho a que más personas me conozcan, a que sepan, pues a que me vean más motivada a publicar nuevos artículos y hacer más contenido y seguirlo colgando. Bueno, entonces no siendo más me despido y sigamos cultivando en la ciudad. ¡Adiós!